orejas al universo. Guided by Voices, una banda de Dayton, Ohio. Somos la prueba viviente que Dios nos ama. Y esta ha sido la letra íntegra del tema Dios nos ama. God loves us. Y acá, en exclusiva, tenemos una prueba de que Dios no solo existe, sino que nos ama. ¿Qué tiene esta señora? Tengo tumor. ¿Dónde? Aquí en la pulpa. Yo vi por la televisión y por eso me vine. ¿Qué siente en ese momento? Está dura mi barriga. Casi no puedo caminar. ¿No puede? Casi no puedo. Mucho me duele todo el vientre. Intenta subir acá. ¿Verdad que está con dificultad para caminar, no? ¿Se puede levantar un poquito? Aquí. Embarazada, pero no es. Es como si estuviera embarazada. Sí. ¿Ya hace cuánto tiempo? Ya hace como un mes y medio. ¿Tú estás tocando así, le está doliendo? Sí, me duele mucho. ¿Le duele mucho? Sí. ¿Por la noche no puede dormir? Sí, me duele bastante. Sandalia de tus pies. Usted tiene que caminar agarrando así, Porque le duele, ¿no? Sí, me duele mucho. Y es una bola grande, ya llega hasta aquí. ¿Usted cree que esta bola puede desaparecer a partir de ahora acá? Sí, sí, mi señor, yo sé que sí. A partir de ahora, hay milagros que acontecem assim, al instante. Y hay milagro que acontece y usted va viendo el resultado pouco a pouco, porque Deus vai penetrar seu poder agora em la raiz desse tumor e esta mulher será curada para a glória de Jesus. Eu vou entrar no santuário com estas três pessoas enfermas e eu creio que vou sair com elas curada. Amém? Melissa Etheridge nos dice en God is in the people. Seguimos pensando que la vida es lo que no es. Mantenemos la construcción de esta fachada imposible. ¿Por qué seguimos tratando de convertir a la gente a los dioses cuando Dios está en el pueblo? Dios está en el pueblo. We keep thinking life is what it's not. We keep building this impossible facade. Why do we keep trying to turn people into gods when God is in the people? God is in the people. Oh, yeah. God is in Se não acontecer nada dentro deste santuário, a hora, se não acontecer nada, se estas três mulheres saírem enfermas, como vão entrar, então se vocês me perdonam, eu não vou seguir com a reunião, eu vou passar o micrófono para ele, pastor, pastor, o hóspede, ele vai seguir, porque o Deus é ou Deus não é. Se ele é, algo vai suceder dentro deste santuário. Se ele não é nada, então se perdona-me, vou retirar-me e ele segue com a reunião. De acordo? Vocês, por favor, compreendam-me. Mas esta é a minha fé. Ou é yes ou não é. Eu não é predicado um Deus de palo de pedra, eu é predicado um Deus vivo. Le agradezco a Dios porque me acompaña siempre donde voy, por donde yo voy. Porque tengo un beso en cada despertar. Porque tengo amigos, porque puedo andar, porque puedo andar. Porque tuve fuerzas para levantarme cuando me caía, porque fuiste guía en mi oscuridad. Todas las mañanas le agradezco a Dios porque en mi camino siempre tuve amor, siempre tuve amor. Fuerzas para levantarme cuando me caía, porque fuiste guía en mi oscuridad. Era Palito Ortega en Todas las mañanas le agradezco a Dios. Y seguimos con el reverendo Durán Barba. Mi padre, eu sei que tu estás aqui, e agora o desafio está hecho. Quando Davi entrou no santuário, ele disse: compreendi o fim de eles, e aqui estão, Senhor, estas três mulheres açotadas, castigadas pelas enfermidades, pelos medicamentos. Meu Deus, e eu creio que o Senhor está aqui para arrancar, Senhor, pelas raízes este tumor, este dolor, esta enfermidade. Senhor, penetra onde hasta agora os antibióticos, os os medicamentos não há podido ligar, ligue agora tu poder e as raízes, Senhor. Haga, Senhor, desaparecer esta bola, esse tumor, agora salga. Otra canción que es una plegaria, Guide Me God, Guíame Dios, por Sinéad O'Connor, cuya letra solamente dice: yo siempre voy a saber, siempre sé que estás ahí, guíame Dios y te voy a encontrar. Y luego, como una letanía, Guide Me God and I will find you, guíame Dios y te encontraré. Apareceu Jesus Cristo, aleluia, meu Padre. Oh Senhor, não podia agachar-te, Senhor. Haga tudo o que não podia, não podia saltar. Jesus Cristo, glorioso nosso Deus, Senhor, glorioso. Receba nossos aplausos. Nosso Deus. El câncer desapareceu. Este é nosso Deus. Este é o Deus pela vida. Todo poderoso! great the wonder of the heavens and the timeless beauty of the night. How great, then how great the Creator. And its stars like priceless jewels, far beyond the reach of kings, bow down for the shepherd guiding him home. But how many eyes are closed to the wonder of this night? Like pearls hidden deep beneath a dark stream of desires, but like dreams vanish with the call to prayer, and the dawn extinguishes night. Here too are signs. God is the light, God is the light. How great the beauty of the earth and the creatures who dwell on her. How great, then how great the Creator. As its mountains pierce the clouds, high above the lives of men, weeping rivers for thousands of years. But how many hearts are closed to the wonders of this sight? Like birds in a cage, asleep with closed wings, but like work stops with a call to prayer, and the birds recite. Here too are signs. Cat Stevens, que luego cambió su nombre por Yusuf Islam al convertirse al islamismo, nos dice que Dios es la luz. God is the light. Great the works of man and the things he makes. How great, then how great the Creator. Though he strives to reach the heavens, he can barely survive the wars of the world he lives in. Yet how many times he's tried himself to immortalize, like his parents before him in the Garden of Eden. But like the sun sets with a call to prayer and surrenders to the night, here too are signs. God is the light everlasting. God is the light everlasting. God is the light everlasting. God is the light everlasting. Como está? Estoy feliz. Estoy muy feliz. ¿Hace cuánto tiempo que tú no dabas una sonrisa como esta? Uy, hace unos dos meses fue ya. En cambio, ahora ya quiero atacar. Usted ve que acontece cuando uno es bendecido. Iglesia Universal, pare de sufrir. Donde el milagro es algo natural. En las secciones de negocios y economía de los diarios de Brasil es posible leer noticias como esta. La Iglesia Universal del Reino de Dios tuvo ingresos anuales por 735 millones de dólares, más que cualquier empresa privada. A la cabeza del imperio económico religioso en el que se ha convertido la Iglesia se halla Edir Macedo, un ex cajero de la Lotería del Estado de Río Janeiro, quien fundó la Iglesia en 1977 y se proclamó obispo. La Iglesia Universal del Reino de Dios es ahora una de las mayores iglesias del mundo, con cerca de 8 millones de fieles en Brasil. Además, incluye a 9.600 pastores, 4.700 templos instalados en 172 países, según datos de la propia organización. El Consejo de Actividades Financieras de San Pablo calcula que el patrimonio de la Iglesia es de alrededor de 2.000 millones de dólares. en menos de 20 años, Macedo convirtió un pequeño local alquilado de un barrio humilde de Río Janeiro en la más grande iglesia brasileña. ¿Y de dónde viene todo este dinero? Del diezmo. Pero si se aporta más del diezmo, mayor puede ser el milagro, mayor la felicidad. Y si no alcanza para pagar el diezmo, uno puede dar celulares, pulóveres, joyas, lo que sea. Podríamos seguir hablando mucho más de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Pueden también interiorizarse en todas las trasnoches de varios canales. En el nombre de Dios se han hecho guerras, masacres, quemas por brujería, etcétera, etcétera. Y también estas estafas. Cuando el señor Orejas le preguntó a Charly García qué pensaba acerca de esta grabación, Charly le contestó: Medianoche en la televisión, cuando uno quiere algo de diversión, con maquillaje y sin disfraz, aparecen los amigos de Dios. Son brasileiros o de otro país, todos se esconden bajo tu tapiz. Esto con Hitler ya pasó, de una mala actuación. Y la historia de Jesús desestrana toda cruz, eligiendo una puta sin dientes. Loco cambio de canal, pero sigue el recital. ¿Con qué mierda drogan a la gente? El cojo avanza, el mudo tiene voz, todos se esconden bajo el ventero. Volvieron locos de repente. Desde el tema juventud, es esa maldita luz, es la droga que hago y no tu mente. Es medianoche en la televisión, cuando uno quiere algo de diversión, con maquillaje sin disfraz, aparecen los amigos de Dios. Invisible, Dios de adolescencia. Ella solo intenta ser feliz, tropezando está. Nada no hay sus ojos entre el rímel, su mentira ya se hundió la hiedra. Ves en su abismo, con sus enaguas quiere escapar de la cuna. Tan apurada está que atropella el viento en la avenida. Plato que Eva le hizo probar a Perón. El pastel de papa o pastel criollo fue publicado en 1952 en un recetario firmado por la mismísima Eva llamado La Papa. Fue publicado por el Ministerio de Asuntos Agrarios para promover los beneficios de ese tubérculo frente a una incesante suba de la carne. El recetario proponía todo tipo de preparación. Estrella, sin lugar a dudas, fue el pastel de papas, que en muy poco tiempo se convirtió en el plato favorito del general Perón, al punto que algunos afirman eran casi lo único que comía en el exilio. Con el pasar del tiempo aparecieron tantas recetas como gente que lo cocina. El de la capitana lleva ternera braseada al horno de barro, papa seleccionada, cebolla, morrón, panceta y queso ahumados y un gratén de queso parmesano. Podés venir a probarlo cuando quieras. La capitana, Guardia Vieja 4446. Reserva tu lugar en lacapitana.ar porque se llena siempre. Orejas al universo. So.